Hola, buenos días. Estoy en Innopan con Mónica Elía, que es la directora tecnológica de Innopan. He venido hasta aquí para que nos introduzca un poco, para que nos hable un poco de todo lo que es el proyecto Innopan, que es el centro de difusión tecnológica del sector panadero a nivel nacional. Y también, sobre todo, yo a Mónica la conocí hace poco en un curso de introducción al análisis sensorial del pan, para que nos hable en particular de cómo se hace un panel de cata de expertos de pan, para que nos diga, ella es científica, qué metodología ha seguido, porque es un tema, a mí me pareció muy interesante cómo han sentado las bases, cómo han puesto, digamos ahí, las primeras piedras del edificio del panel de cata de expertos de pan. Así que, muy buenos días, Mónica. Buenos días, Iván. Muchas gracias por tus palabras. vamos a empezar, si quieres, para que la gente que no conoce Innopan se sitúe un poquitín, así en dos o tres palabras. ¿Qué es, qué función tiene y qué hace Innopan? Innopan, como muy bien has dicho, es el centro tecnológico del sector panadero. Nace en el año 2007 de la mano del sector con la intención de profesionalizar y modernizar todos los eslabones de la cadena cereales harina-pan, no solamente pan, sino los productos de base harina, panificación en general. Innopan mayormente lo que hace son actividades de transferencia tecnológica e innovación. O sea, ¿esto se traduce en proyectos que os encargan? Sí, lo materializamos en proyectos que surgen de la demanda del sector o de necesidades que nosotros mismos detectamos. Y en ese caso los ofrecéis. Y en ese caso los ofrecemos en forma de servicio o bien transfiriendo los resultados de la investigación propia. Porque tú vienes del mundo de la investigación científica, si no entiendo mal. De hecho, tú tienes un doctorado en mejora de trigo, en espelta. Sí, en biotecnología y mejora genética de trigo. Eso es. Con lo cual me has enseñado antes las instalaciones, que hay un despliegue de tecnología y de equipos realmente impresionante. Hay un muy importante factor, digámoslo así, de investigación en Innopan. Sí, realmente como centro tecnológico que somos, tenemos los mejores equipos y la tecnología más puntera para poder analizar. Yo siempre pongo el ejemplo desde que entra un saquito con unos granitos de cereales o de leguminosas hasta que sale el bocadillo hecho. Podemos analizar la calidad y las características. ¿Y eso se lo ofrecéis, por ejemplo, a gente que produce pan o produce bollos o lo que sea? Sí, o incluso a harineras. Sí, todos los eslabones de la cadena cereales harina pan. Esto puede ser desde una empresa que desarrolla ingredientes y cómo aplicarlo finalmente en el pan, hasta una empresa que hace pan, cómo mejorar el perfil nutricional o incluso el desarrollo de un nuevo producto. Por ejemplo, ahora mismo, así que nos puedas comentar, sin romper el secreto profesional, ¿qué proyecto estáis haciendo o qué proyectos habéis hecho desde que iniciasteis vuestra andadura? Pues hemos hecho proyectos muy variados, lo cierto es que son muy variados. Hemos trabajado con el tema de productos para celíacos, por ejemplo, en colaboración con el Instituto de Biomedicina de aquí de Lleida, y lo que hemos hecho ha sido censar la población de celíacos y a sus familiares y estudiar el mercado de productos sin gluten, con la intención de que los nuevos productos que se hagan sin gluten sean probados por estos mismos pacientes, no solamente a nivel sensorial, sino a nivel también clínico de mejora en la dieta. Hemos hecho también la tramitación de marcas de calidad, como son las IGPs, un tema muy importante hoy en día en pan. Y en este caso hemos trabajado con la IGP Pae Pallés, la IGP Pae Ruño y estamos trabajando con algún otro producto también de Lérida. Y en ese sentido, por ejemplo, a estos panes que quieren distinguirse con este sello de calidad, de reconocimiento a nivel europeo, ¿cómo les ayudáis? Bueno, lo primero es conocer bien el producto, entendemos que tiene una particularidad, una singularidad que vale la pena y a partir de aquí desarrollamos todo el pliego técnico de condiciones técnicas, históricas y todo lo que es la solicitud administrativa, que no es sencilla. Imagino que será mucho trabajo también de documentación, ¿no? Ya no solo tecnológico, ¿no? Sí, es mucha documentación y mucha coordinación del grupo de trabajo, porque finalmente ellos tendrán un consejo regulador que debe ser autónomo, pero hasta ese momento Innopan les acompaña en todas las gestiones y los trámites. En cuanto al asunto que me trae principalmente aquí, que me llamó muchísimo la atención, el panel de cata, ¿puedes explicarnos un poquitín así sencillamente de ¿qué es un panel de cata? ¿Y qué lo diferencia a lo mejor? Porque siempre que se oye cata, uno piensa en alguien con una copa de vino diciendo todo tipo de adjetivos poéticos y realmente fuera de, ¿no?, una cosa realmente onírica. Sí, efectivamente. Casi. Hay productos como el vino o el aceite que llevan mucha ventaja en el tema del análisis sensorial. Si bien el PAN, cuando INPAN nace en el año 2007, identificamos que no existía una metodología para hacer una valoración sensorial del tema del PAN. Y nos pusimos en marcha con el trabajo del desarrollo de la metodología, la selección de los atributos y el entrenamiento de un grupo de personas que sirvieran como panel de expertos. ¿Y esto, por ejemplo? Perdón. No. Sí. Ante la pregunta de la diferencia entre panel de expertos y panel de consumidores, bueno, pues el consumidor no tiene por qué saber nada del producto, sin embargo, el panel de expertos son personas que han sido entrenadas específicamente para la selección de los atributos y el producto en concreto, producto PAN. Y, por ejemplo, ¿qué lleva a InnoPAN a interesarse por esto? Porque me dijiste que no había mucho hecho en este sentido. Y entonces, ¿cómo se os ocurrió? ¿De dónde surge esta iniciativa? Pues realmente el análisis sensorial, que es una disciplina científica, tal y como se conoce hoy, la evolución última ha sido muy rápida. Y en los últimos 4 o 5 años, a nivel europeo y a nivel mundial, está siendo una de las características de evaluación de calidad imprescindibles en la industria alimentaria en general. Entonces detectamos que había mucho trabajo hecho en sectores como los lácteos, como los zumos, incluso como las verduras enlatadas, pero que no existía la metodología para los productos de PAN, con toda la variedad de productos que tenemos en España. Sí. Y entonces surgió de ahí, de la identificación de un tema de interés, como es el análisis sensorial, y de esa carencia que había en el sector PAN. Ahora nos meteremos en cómo hicisteis esto, pero entiendo que has dicho que la evaluación sensorial es una disciplina científica y se rige por una serie de normas, incluso en el curso en el que asistí comentaste que había una serie de incluso normas ISO, o en el caso de España, normas UNE, que definen, esto es, desde el punto de vista de un profano, es muy chocante, ¿no? Cómo la evaluación sensorial, que parece algo totalmente subjetivo, está regido y está compartimentado. Puede llegar, ¿cómo?, a objetivizarse, cierto. Eso es. ¿Qué dicen, grosso modo, qué dicen estas normas? ¿Y eso de qué tratan? Pues en los años 1950-1970 ya se tiene presente que hay una interacción entre el individuo y el alimento, que no es solamente cómo es el alimento, y entonces se empiezan a establecer una serie de normas, las normas ISO internacionales, que se transponen en España a las UNES, las españolas. Entonces, estas normas lo que nos dicen básicamente es cómo debe ser la sala donde tú evalúas, qué luz, tipo de luz debe tener, qué tipo de temperatura, una vez que evalúas qué tipo de vocabulario debes utilizar, cómo debes objetivizarlo. La idea es que el análisis sensorial sea lo más objetivo posible, porque lejos de la cata de consumidores, que es hedónica, es de preferencias, lo que hace la cata de expertos es objetivizar y dar un resultado medible de las valoraciones sensoriales. Básicamente, según lo entiendo, corrígeme si me equivoco, es un instrumento más de laboratorio. Efectivamente. Un panel bien trabajado y entrenado no deja de ser un instrumento de laboratorio más. Que lo puedes utilizar cuando quieras. Y de hecho, también he creído entender que incluso vuestro panel de cata, aparte de los servicios que ofrecéis a empresas o instituciones, a veces lo lleváis a demostraciones. Sí, hemos hecho alguna serie de demostraciones para dar a conocer este servicio y esta práctica de análisis sensorial que aún todavía es desconocida. Según lo entiendo, la gente se sorprende bastante porque el panel de cata funciona como una máquina perfecta, ¿no? Que todos detectan los mismos aromas, o ¿cómo es esto? No solamente es que detecten los mismos atributos del pan que tenemos delante, sino que les pedimos que den una puntuación de 0 al 10 y están todos situados en el mismo intervalo de la escala. Sí, claro, sí. Esto lleva muchas horas de entrenamiento, como los deportistas, cada semana, y en el momento que no están regulados o que notas que algún miembro del equipo se va un poco, pues entonces lo vuelves a reubicar. De hecho, ya metiéndonos en el asunto del panel, esta gente, ¿cómo es el proceso de selección? Porque entiendo que es un equipo fijo. Lo que tenéis aquí es como si fuera una selección, ¿no? Sí, es un grupo cerrado. De hecho, es una selección. Estamos montando actualmente un nuevo panel, llevan entrenando menos tiempo, pero en ambos casos la selección, el proceso es el mismo porque está estandarizado, lo que decíamos de las normas. Y estas normas nos indican que debemos hacer una llamada lo más multitudinaria posible. Dentro de estos debemos seleccionar los que mejor se expresan, los que más habilidades tienen, que no tengan ningún tipo de alergia, patología o defecto fisiológico. Y a partir de aquí un entrenamiento en todos los productos alimentarios. Pueden ser zumos, pueden ser chocolates, pueden ser etcétera. Dando un salto más, ya pasamos al PAN y ya se les va entrenando de manera más específica en PAN. Y finalmente, el equipo de trabajo que tenemos no solamente puede evaluar el PAN, sino que tiene criterios técnicos incluso para saber el porqué de estos atributos. Entonces, es gente que no tiene por qué venir del mundo panadero, puede ser una persona que tenga su trabajo, que haga lo que sea, claro. Incluso se le enseña un poco de de técnicas de panificación para que pueda identificar, a lo mejor, pues dices, pues una fermentación prolongada a baja temperatura, pues dará un pan a lo mejor con más característica de ácido acético. O sea, como al final entienden de panadería ellos. Sí, sí, porque primero de todo la motivación es fundamental. Entonces, una persona que viene motivada es porque le gusta el mundo del pan y cada vez ha ido formándose más. Entonces, por un lado sucede esto y por otro lado, realmente algo de conocimientos técnicos se les va dando para explicarles el porqué de cada uno de los pasos y la objetividad. Por ejemplo, una aplicación muy habitual del análisis sensorial es el desarrollo de un nuevo producto. Uh-huh. Entonces, en las etapas de desarrollo se les pone delante la cata, ellos deben hacerlo de la manera más objetiva posible, pero una vez finalizado el ensayo sí que ellos pueden aportar algo que hayan identificado. En la línea de lo que tú me comentas, mira, el ácido acético tiene un 7, por ejemplo, y encontramos que es excesivo. Uh-huh. Entonces, este tipo de valoraciones las puede hacer ya un experto. Sí. Y entonces, para que se incida luego ya en lo que es la elaboración del producto, sí, se ataje. ¿Qué tipos de pruebas hay? Porque me has enseñado las instalaciones. Hay una sala de cata que parece aquello, vamos, casi poco menos de la NASA, una sala personalizada, totalmente aséptico, con el equipamiento, todo, cada pequeño cubículo, pues está con unas medidas estandarizadas, una cosa como muy para que se aíslen de todo, la luz, la temperatura de la luz, realmente es bastante impresionante. Una vez ahí dentro ya, ¿qué tipos de pruebas realizan? Ya en lo que es el día a día, tú me has dicho que suelen venir una vez a la semana o sí, algo así. Mínimo nos reunimos una vez a la semana durante una hora y media. Ellos, como profesionales que son, trabajan casi siempre en análisis descriptivos, que es, seleccionamos una serie de atributos y a estos atributos les damos una puntuación. Pero hacen todo tipo de pruebas. Hacemos pruebas duotrío, hacemos pruebas de señalar cuál es diferente, uh-huh, hacemos pruebas apareadas. Todas estas pruebas están estandarizadas. ¿Pruebas duotrío? ¿Cómo sería eso, por ejemplo? Pues tenemos, por ejemplo, tres productos, tienen, uh-huh, que seleccionarnos cuál es diferente. Uh-huh. Otra forma de trabajar es dándoles una referencia que nos señalen la que es igual a la referencia que se les ha dado previamente. Uh-huh. Y todas estas son pruebas discriminativas. Sí, sí, sí. Casi siempre trabajamos en descriptivo por el nivel que tienen ya de entrenamiento. Uh-huh. Pero vamos que a lo alternando. Mejor, una persona, yo por ejemplo voy, pues a mí me gusta el pan, puedo entender más o menos de pan, pero claro, yo no estaría capacitado para esta precisión, ¿no? Podría llegar a un análisis más simple, ¿no? A lo mejor sí, decir, sí, esto es dulce o esto es ácido, ¿no? Pero no podría tal vez, ¿no? Podrías identificar seguramente los básicos, uh-huh, y dentro de la identificación de los básicos decir mucho, dar un intervalo, mucho, poco, regular, sí, pero no una puntuación como dan ellos realmente con precisión de medio punto, ¿eh? Sí, tengo, sí, que comentarte. ¿De 1 a 10? O sea, son capaces, sí, de decir, hay un 6,5 de ácido, sí, butírico o, sí, lo que sea. ¿Mm? Sí, sí. ¿Y cuánto tiempo lleva esto? Coger a una persona de la calle que tenga, que, pues eso, que no tenga sinusitis, que no tenga alguna cosa una extraña. Alimentación, sí. Eso es. Entendemos que son 2 años. Las etapas las puedes acelerar todo el tiempo que quieras, pero reuniéndonos una vez a la semana, uh-huh, estamos viendo que el tiempo óptimo son 2 años. Y a los 2 años es cuando realmente superan una prueba que se llama de validación, que no deja de ser más que un examen. Y superada esta prueba ya pueden trabajar con la panel. Prueba de validación, por ejemplo, ¿son este tipo de pruebas que has comentado antes? No, la prueba de validación es bastante pesada, te adelanto. Deben reunirse 4 días seguidos con 4 productos diferentes. Cada día se les presentan los productos en un orden diferente y deben puntuar los atributos cada día con la misma intensidad. ¿Son los mismos 4 productos? Son los mismos 4 productos, que en pan es bien difícil hacerlo, sí, pero se hace, sí, y deben puntuarlo. Entonces, el análisis final estadístico debe poner de manifiesto que si el pan tipo, por ejemplo, el pan A, sí, el lunes era 5 de salado, en las 4 sesiones tiene que ser 5. O sea, les hacéis un poco la puñeta, por decirlo así, ¿no? Claro, hay que ponerlo complicado. Sí, y además, sí, que trabajen como grupo. No solamente se evalúan ellos mismos, sino como grupo, que todos hayan puntuado el salado en torno al 5. Cuando dices como grupo, no es que hablen entre ellos. ¿Qué te parece la prueba A? ¿Está rica? Esta es un 5, o sea, simplemente que tengan... Analizamos los datos, ellos no deben comunicarse en ningún momento. Sí. De hecho, habrás visto que las cabinas de análisis tienen una pared opaca además, para, sí, que no haya sombras ni nada, ni comunicación entre, sí, ellos. No, de hecho, es muy gracioso, cada cubículo tenía una pequeña, como una especie de cancela, casi de monasterio o de cárcel por el que se pasan las pruebas, ¿no? Hasta, sí, ese punto... Hasta el punto de que no nos interesa que vean en la prueba antes de tiempo. Uh-huh. En cuanto a lo que es el ambiente de la prueba, entiendo que habéis desarrollado incluso una metodología de cómo se debe hacer. No sé si solo lo define las normas ISO, pero por ejemplo, ¿utilizáis los mismos pequeños vasos azules que se utilizan en aceite de oliva? ¿Cómo habéis llegado a esas conclusiones? Pues esto fue un trabajo de bastantes meses trabajando con el panel, comparando distintos recipientes, distintas tapas para estos recipientes, distintos trozos de pan, distinta cantidad de trozos de pan, y finalmente se estableció la metodología como el momento óptimo de evaluación y la forma en que mejor se valoraban los productos. ¿Y qué buscabais, por ejemplo, al elegir un material respecto a otro? ¿Que conservara mejor el aroma? Obviamente que conservara el aroma, que conservara la temperatura, que no entrara la luz, por eso se escogió la cata de aceite de oliva, porque es azul cobalto, que no hubiera sombras y que se pudiera cerrar y abrir fácilmente, por eso la tapa de vidrio, para que no se perdieran aromas fácilmente, pero que también fuera fácil cerrarlo para que no hubiera una rosca a lo mejor. Y en cuanto a los productos, por ejemplo, me has enseñado también, tenéis una especie de planta piloto, un obrador que tenéis. Básicamente todo lo que se puede tener en una panadería de equipamiento lo tenéis ahí metido. Entiendo que se hacen los productos, se elaboran ahí por panaderos que vienen. Les decís, pues a lo mejor necesitamos una serie de productos o simplemente una empresa nos ha pedido este tipo de productos. Pues dependiendo del proyecto lo hacemos de una manera u otra. Nosotros tenemos colaboradores de Innopan que elaboran los productos aquí y entonces lo hacen como si fuera un laboratorio. Se les piden productos muy variados con distintas cantidades de yogur, por ejemplo, para trabajar el ácido, con distintas cantidades de mantequilla. Y se desarrollan los productos para, es nuestro panel de cata del entrenamiento. Cuando viene la empresa decide si quiere traer el producto ya panificado, si es una empresa de ingredientes y quiere que nosotros hagamos el pan. Cada situación tiene una casuística. Recuerdo que comentaste en el curso que, por ejemplo, habíais llegado después de pruebas a la conclusión de que el mejor momento para detectar esos atributos del pan era 8 horas después de horneado el pan, por ejemplo. Sí. ¿Eso cómo llegáis a esa conclusión? Pues hasta ese nivel de detalle hemos tenido que llegar porque no había nada estipulado. Pues haciendo pruebas a distintos tiempos de horneado, se reunía el panel de cata, se probaba a las 4 horas, a las 5, a las 6, a las 10, y en aquel momento en el que todos se sentían más cómodos para valorar y las puntuaciones se notaban más correctas, se determinó que eran 8 horas. Y eso, por ejemplo, ¿hay algún homólogo en otro país en el que hayáis podido miraros como espejo? ¿En el Instituto Alemán de yo que sé qué o en América? Pues no, porque lo cierto es que los estudios que había eran muy dispares y eran en distintos productos y con distintas metodologías. No, realmente lo que pretendíamos desde Innopan también era que establecer una metodología que la evaluación que hacíamos un lunes en enero se pudiera comparar con una evaluación en Estados Unidos en septiembre, por ejemplo. Si todos hiciéramos los mismos pasos, los resultados se podrían comparar. Sin embargo, hasta este momento, como cada uno trabajaba con un producto en un tiempo y de una manera diferente, no se podía establecer, eran extrapolaciones realmente. En cuanto al ya lo que es las herramientas, digámoslo así, el vocabulario que habéis creado, ¿hay...? Si no lo digo bien, me corriges. Habéis desarrollado. Hay una serie de atributos, ¿no? Que son. Son las características del producto. Esos son los atributos. Los atributos, que son olfativas o gustativas, ¿no? Efectivamente. Y a estas características les hemos tenido que dar un nombre, un término, que la palabra es descriptor. Un descriptor. Y habéis desarrollado 46 descriptores. Tenemos 46 descriptores para el pan. Eso es. ¿Por qué 46 y no 48? Bueno, de hecho, en sus inicios se hablaba incluso de 52. Es el número que hemos elegido para tener completamente definido el pan. No todos los panes van a presentar los 46 atributos y no vamos a trabajar con los 46, pero podemos identificar hasta 46 diferentes. Esto la gente que sabe de pan lo verá. Sí. Son muchas de las características. Solamente en aroma, por ejemplo, ácido acético, ácido butírico, paja, regaliz, tostado, cereal, levadura. Podríamos continuar. Eso es, por ejemplo, en aroma hay 9 descriptores de olor. Eso básicamente son las características que se repiten de manera... Los que encontramos fundamentales. Siempre, otra vez y otra vez y otra vez. Que a lo mejor en un pan un poco extraño, pues a lo mejor un pan de anís tendría que oler. Un pan especial, claro, porque siempre tenemos la opción de otros. Esos 9 son fundamentales, son habituales en el pan, pero siempre queda la opción de otros para los panes especiales. ¿Puedes hablarnos un poquitín de ellos? Por ejemplo, ¿por qué veo que en los visuales hay 17? Sí. ¿En olor o textura? En olor hay 9, en textura hay 8 y en sabor hay 12. ¿Por qué, por ejemplo, los visuales hay 17 cuando a lo mejor en pan mucha gente en casa, o incluso gente de panaderos caseros o panaderos profesionales, posiblemente el que tenga un buen aspecto del pan es muy importante, que haya roto bien la greña o que esté dorado, que la suela esté bien hecha, pero a lo mejor en casa se le daría más importancia a que tuviera un gran aroma o al sabor? A mí me choca, por ejemplo, que lo que es el visual hay casi el doble que de olor. Porque en realidad esto lo que responde es una valoración sensorial, y para que esté completamente valorado son muchos los atributos que hemos encontrado de forma visual. Ajá. Sí que es verdad que además, por el hecho de ser visuales, son más fácilmente perceptibles que los de aroma o los de sabor, sí, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, hasta 17 diferencias hemos encontrado de un pan a otro. Debemos registrarlas, por tanto. Sin embargo, en aroma, por ejemplo, sí, tenemos 9 y siempre quedará la opción de otros, pero más allá de 9 o 10 aromas en pan no es habitual encontrar tampoco. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, con la valoración sensorial lo que pretendemos es evaluar y describir el producto. No pretendemos tampoco establecer cuál es mejor pan o peor pan. Uh-huh. Lo objetivizamos y después, con esta información, la persona que trabaja con el pan ya es capaz de hacer estas, sí, inferencias. Pues vosotros me has enseñado una serie de instrumentos de laboratorio que yo muchos no había ni oído hablar de ellos. Entonces, estos instrumentos los utilizáis también para analizar harinas, para analizar masas, para analizar pan ya cocido. Os dan unos resultados que, como dices tú, no hay valoración, ¿no? Dicen 5,4 de lo que sea. Pues me has enseñado una máquina, un texturómetro, un medidor de volumen por láser que da información sobre la fuerza de la harina, por el volumen, por la retención de CO2. Me has enseñado una máquina Inframatic, que no me acuerdo exactamente qué medía, que realmente aquello parecía la NASA. Entonces, los resultados del panel de cata, cuando llegan al cliente, por ejemplo, una empresa te dice, oye, mídeme esta harina o mídeme este pan, ¿qué le llega? ¿Una tabla con números? Desde Innopan hacemos siempre un informe técnico. Entonces, lo que le llega es los resultados numéricos están ahí, son como los de cualquier instrumento, pero llega un informe que explica esta información. Estos datos, ¿qué significan? Los traduce, entonces, ¿no? Los traduce. Mm. Por ejemplo, hacemos una descripción del producto, estamos identificando, pues volvemos al ejemplo de antes que tenemos de acético un 7, quizás al cliente esto no le dice nada, pero un informe técnico sí que le acompaña diciéndole, mira, un 7 de intensidad en ácido acético es muy exagerado, probablemente el consumidor no esté preparado. Hay que confirmarlo con análisis de consumidores, pero sí que se pueden hacer este tipo de disquisiciones. Por ejemplo, si el panel de cata distingue entre dos panes un intervalo de 2 puntos, parece probable que el consumidor en la calle lo diferencie, pero si el panel apenas nota un punto de diferencia, el consumidor medio no va a distinguir entre esos dos panes. Básicamente, este tipo de reflexiones. El panel de cata empieza a trabajar como instrumento de laboratorio donde la tecnología se agota, ¿no? Efectivamente, con una visión integradora donde no llegan los equipos por separado. Eso es. De hecho, me comentaste el otro día también que todo este proceso de sistematización y de aplicar metodología científica se ha visto reflejado en un artículo científico, en el Journal of Sensory Studies. Sí, recientemente lo hemos publicado en esta revista americana, toda la metodología, los atributos, para que quede registrado el protocolo de trabajo y lo puedan emplear otros grupos de investigación, incluso otros productores. ¿Nadie había hecho nada así o cómo es? No, porque las normas de análisis sensorial realmente establecen generalidades de cómo debe ser el análisis, pero para un producto en concreto debía alguien dedicarle todo este tiempo que le hemos dedicado desde aquí. Aunque, por ejemplo, yo imagino, en España el gusto de pan es matizado. El pan suele ser, hay mucho trigo, aunque hay otros cereales, el trigo es como el rey. Por ejemplo, en todo lo que es el centro de España se adora mucho el pan refinado, que es un gusto siempre muy suave, muy dulzón, etcétera. Imagino que si hay una institución científica en Finlandia que toma este artículo científico, tendría que adaptarlo, me imagino, ¿no? A unos panes de centeno más densos. Lo que se pretende es que el protocolo de trabajo, como sí, en un laboratorio, sea el mismo, sí, y entonces lo único que tendría que adaptar es la interpretación de los resultados. Ajá. O sea, los datos estarían aquí, y sí, entonces un técnico especialista en la materia, sí, transponer esa información de esos datos a su sector en concreto. Ajá. Pero la idea es que la reproducción del análisis sea igual en todas partes. Muy interesante. Yo, para finalizar, te voy a hacer dos preguntas más panarras. Me comentaste eso, que habías hecho el doctorado en tema de espeltas. Dinos alguna cosa sobre la espelta, alguna curiosidad o algo que se te ocurra, como una pincelada. Pues a la espelta se le atribuyen muchísimas propiedades. Sí. Sensorialmente es bien diferente, sí, pero sin duda es más rica en vitaminas y en algunos minerales. Ajá. Con lo cual, por ahí estamos mejorando el perfil nutricional. Bien. Y ya para acabar, simplemente, ¿cuál es tu pan favorito? El pan más rico que hayas comido, o el pan que por alguna razón tú recuerdes aquel pan. La respuesta te va a parecer curiosa. Yo creo que para cada comida hay un tipo de pan, y ¿sí? Eso creo que los que sabemos de pan debemos ir perfeccionándolo. Ahora bien, yo soy muy de pan tostado. tanto estado. Pese a las críticas que pueda tener. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mónica. Yo creo que es una información muy, muy interesante. Y esto, ¿queda recogido en algún sitio toda esta información que hemos hablado? ¿En la web de Innopan? ¿Para la gente que se interesa, incluso para panaderos que puedan escucharlo? En la web tenemos toda la información. Se ofertan además los cursos para el que quiere iniciarse en todos estos detalles. Uh-huh. Tenemos el artículo, como comentas tú, que también uh-huh. está referenciado, y algunas publicaciones que se han realizado en Panorama Panadero, Alimentaria, también en castellano, que tienen a disposición solicitándolo a través de nuestra web. Vale, pues muchísimas gracias. A ti, Iván.